El tumen es una moneda alternativa basada en el intercambio. La palabra tumen proviene del idioma totonaco que significa dinero. El tumen es una moneda comunitaria para facilitar el intercambio de productos y servicios entre barrios, colonias y pueblos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se viene organizando por diversos actores de la sociedad civil este mercado alternativo y de autogestión cada fin de mes. Para acercarnos al tema, escuchemos al promotor y organizador local de este movimiento, Miguel Hidalgo Pérez. Bueno, el tumen es un vale de intercambio que se ha estado como impulsando en diferentes regiones de México, y en realidad consiste en una moneda, un tipo de vale que tiene una presencia física, digamos, y nos sirve, digamos, como para intercambiar y promover como un trueque, un intercambio con diferentes personas. En este mercado alternativo participa la colectiva Artemisa. Escuchemos a Mildred por qué participa en el tuming. Y nosotros participamos aquí en el tuming porque nos da la oportunidad de poder estar en una red en la cual nos podemos apoyar y autogestionarnos. La invitación surgió porque igual de alguna u otra forma nosotros como mujeres quisimos apoyarnos para que todas las personas puedan tener como acceso a los diferentes productos que hacemos. Nosotros hacemos productos de cuidado de la piel, hacemos jarabes, hacemos bálsamos, y bueno, la idea es que todas nos podamos apoyar, que podamos formar parte de esta red y entre todos poder como autogestionarnos y apoyarnos. De esta colectiva, Mayra agrega cómo se involucraron como grupo de mujeres. La colectiva es una colectiva que surge a raíz de la pandemia y empezamos todas a ver nuestros distintos saberes y a juntarnos y a ver de qué manera hacerle frente a, por un tema económico, a lo de la pandemia. Y empezamos haciendo algunos productos como jabones, champú, algunas pomaditas, y ahí así fue creciendo la colectiva, y en este momento partimos siendo 4 y ahora somos 6 mujeres. Roxana agrega por qué les gustó este movimiento de economía solidaria del tuming. Y lo que nos gusta del tuming, que es una moneda que podemos hacer en cambio, y en otros lugares buscamos que el mercado se abra y poder hacerlo con varios de nuestros productos y con los productos que podemos encontrar de nuestros hermanos artesanos también. Para nosotros el tumín es una moneda que podemos utilizar en varios lugares, estamos esperando que en varios países, para que así cuando nos vayamos también podamos utilizarlo como moneda de cambio. Jorge Luis Álvarez Mondragón, integrante del colectivo El Huerto de Todos, comparte qué hace su agrupación y cuáles son los beneficios de participar en el mercado del tumín. El Huerto de Todos nace hace casi 4 años, es un huerto de autoconsumo donde estamos produciendo hortalizas de manera natural, agroecológica. Vamos experimentando con dinámicas de siembra, dividiéndonos el trabajo, acuerpándonos, y principalmente el beneficio que sale de este huerto pues es distribuido de los que vienen a colaborar con nosotros. Ese es el Huerto de Todos. ¿Por qué creemos en el tuming? Bueno, el tuming de inicio surge como un espacio de resistencia, ¿no? De resistencia a esta economía que especula con todo. El tuming expresa solidaridad, momentos de beneficio colectivo, es decir, momentos de beneficio colectivo en los tianguis, pero en sí trata de generar una dinámica constante, ¿no? Donde lo que estemos comerciando, el tuming sea ese intermediario, ¿no? Donde podamos encontrar momentos y espacios y dinámicas de comercio justo. Finalmente, Miguel Hidalgo puntualiza cuál es la importancia del tuming. Creo que la importancia de un mercado físico, ¿no? Como el que se hace cada mes, es el que realmente va consolidando, ¿no? Que haya una red muy sólida para que pueda ir creciendo esto, ¿no? Porque cada vez se entera más gente y empiezan como a preguntar, a ver de qué manera se implican en esta economía y participar, ¿no? Entonces, en la medida que esto pase, yo creo que va a facilitar mucho que los barrios y las colonias se involucren más a nivel general y se empiece a circular más, porque es uno de los objetivos del tuming, ¿no? La circulación realmente de la moneda, porque no se trata nada más como de como un engaño de participar en un mercado ficticio, sino como realmente crecerlo a nivel de barrios, colonias y comunidades, ¿no? La elaboración de esta cápsula informativa se realizó con el apoyo informativo de la página web otrosmundoschiapas.org. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reportó Vladimir Contreras Escamilla.